Pilsen, la grande para la mesa, presenta... El hit humorístico de la temporada, Risas y Sonrisas con Antonio Cecchi. Minutos de buen humor en el mediodía del domingo.